De primera mano allá, ¿no? En el centro Coliseo Podestá, en la presentación del Chino Navarro, como candidato, precandidato para el Frente para la Victoria, ¿no? Para De gobernador gobernador. de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Emi Cambiallo, militante del movimiento Evita, está en línea. ¿Qué tal, Emi? Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Acá ¿Cómo? estamos en la puerta del Coliseo Podestá sobre la calle 10. ¿Y cómo ha sido? ¿Ya arrancó el acto? ¿Ya terminó o todavía? Acaba de terminar hace poquito minuto el acto donde hubo tres oradores. Primero habló el compañero precandidato a presidente Jorge Tayana, que acaba de pasar por adelante nuestro. Mirá, conseguime un audio con Tayana. Se nos escapó. Cuando miró estaba bastante lejos. Ha hablado también el ministro de Economía, Batakis, y por último ha hablado el compañero precandidato a gobernador, el Chino Navarro. Y bueno, ¿qué tenés para destacar, ¿no? Del discurso del Chino Navarro como propuesta. Bien, el discurso del Chino ha sido muy convincente, ¿no? Una propuesta muy parecida a la que Jorge lleva a Nación, haciendo hincapié en la consolidación y en la profundización del modelo. El Chino ha reconocido los avances de los últimos años, insistió en esta cuestión de que sin Nación no hay provincia. Y bueno, después tuvo una serie de propuestas, propuestas para seguridad, con base principalmente en el trabajo. Tuvo distintas propuestas, alguna propuesta de creación del Ministerio de Transporte. Tuvo varias propuestas de educación también, en la cuestión de reforzar la educación y demás. Ha sido un discurso, la verdad, muy, muy convincente. Claro, en épocas de demagogia punitiva, que muchas veces hemos hablado acá en Los Invisibles, de proponer que la solución, la ecuación para la solución del problema de la inseguridad es poner más policías y que la gente no vea que hay más policía, entonces se sienta más segura, que en realidad hay que apuntar a otro lado, ¿no? A seguir con la inclusión social, Emi. En este aspecto se pronunció el Chino, ¿no? Sí, en ese aspecto se ha pronunciado muy convincente también el Chino, ha hablado de crear más, de la creación de más puestos de trabajo, ha hablado también de la economía popular, ha hablado de la economía informal, donde últimamente con todo esto, con todo el problema de la salada, se ha hecho mucho hincapié en la criminalización por la falta de legalidad de esos compañeros, y él ha hecho mucho hincapié en trabajar sobre eso. Ha hablado sobre el Ministerio de la Economía Popular. Ha sido muy, muy, muy, muy convincente, muy parecido en la línea de lo que trabaja Jorge, muy convincente el discurso del Chino. Claro, que en los últimos años también tuvo una materialización, ¿no? La organización popular, digamos, con el caso de los trabajadores de la economía popular, como es la CETEP. Y bueno, una de las propuestas principales precisamente de Tayana. ¿Y Tayana habló, Emi? Sí, habló en primer término, habló Jorge, habló de la importancia de tener una fórmula gobernador que lo acompañe, de la dinámica que eso le iba a dar también a su candidatura. Hizo un repaso también de sus principales propuestas, de la propuesta que él ya ha tirado por primera vez en Ferro, que viene de campaña y viene tirando día a día. Habla un poquito de eso, el discurso de Tayana fue un poquito más corto. Luego de Jorge habló la ministra de Economía, Batakis, haciendo un repaso de los logros en provincia, pero de todo lo que todavía falta y todo lo que cuesta, ¿no? Esa cuestión del avance en la provincia de Buenos Aires. Sí, hola, Emi. Lucas te habla. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, bueno, cuánta gente había, principalmente de dónde venían, si se puede hacer algún perfil. Sí, el teatro Coliseo Podestá, que alberga más de 1.000 personas, ha estado repleto, ha quedado gente afuera. Se ha hecho presente principalmente la fuerza que lo impulsa el compañero Fernando Chino Navarro, que es el Movimiento Evita. También ha habido la presencia de muchos dirigentes locales, ha estado Florencio Seitut, se ha encontrado presente, bueno, el diputado del Frente para la Victoria, compañero del Movimiento Evita también, el Gustavo Di Marzio, ha estado Guillermo Nano Cara. Han venido algunos dirigentes no de la Ciudad de La Plata, como es María Rashid, se lo ha visto a Emilio Pérsico, se ha visto varios compañeros presentes. Claro, lo que tienen de diferencia estos candidatos. Tenemos a Jorge para sacarlo al aire en este momento. Vamos, Le vamos con vamos a hacer Jorge Tayana. la pregunta a Jorge. Jorge, estamos en vivo para FM Raíces de acá de La Plata. La pregunta que le queremos hacer básica es, ¿qué importancia tiene la candidatura, el lanzamiento de la precandidatura del compañero Fernando Chino Navarro, que lo va a acompañar a usted en la fórmula, ¿no? Creo que mucha, creo que es una candidatura importante, potente. El Chino es un hombre que conoce bien el Gran Buenos Aires, que conoce mucho la provincia, que conoce la legislatura y que tiene un compromiso férreo y firme con los humildes y con todos los bonaerenses. Así que yo estoy seguro que su candidatura está destinada a avanzar mucho y va a dar pelea sin duda para que continúe en la provincia de Buenos Aires una transformación profunda y para acompañar al gobierno nacional después de las elecciones del 15 en continuar transformando nuestro país en una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Bueno, buenísimo. Le agradecemos a Jorge por la junta. Ahí lo tuvimos a Jorge Tayana en vivo, justo se nos estaba subiendo el auto, así que le pedimos una palabra para compartir con todos nosotros. Bien, Emi, el Emi ahí de movilero. De movilero, un poquito de todo. Bien, un poquito de todo. Bien, me quedé con ganas de preguntarle algunas cosas a Jorge, pero bueno. Estaba complicado el tema del diálogo, porque se nos estaba yendo, estaba apurado. Bien. Así que le metí la pregunta yo y colé una pregunta. Así que me decías que también estaba por ahí Florencia Saintut, una de las precandidatas. Teníamos por ahí, había una de las precandidatas, había varios compañeros de la Cámpora acompañando, había algunos compañeros del MUF. Estaba el Taca López Montaner, otro compañero dirigente local que da la pelea en la candidatura por la intendencia. Había varios dirigentes, principalmente por ahí de la Ciudad de La Plata, por una cuestión de cercanía, imagino yo, pero había también dirigentes de Capital Federal, dirigentes bonaerenses, han adherido al acto, no han llegado, pero han adherido el precandidato gobernador también, Fernando Espinosa, que es intendente de La Matanza, ha adherido Musi, el intendente de Avellaneda. Ha habido varias adherencias, adherencia de Florencio Randazzo, la adherencia de Daniel Scioli inclusive, pero bueno, esos compañeros no se han hecho presentes en el acto. Bien. Bueno, y también comentar, ¿no, Emi, que la diferencia que tienen quizá estos candidatos es que tienen un apoyo de las bases militantes, ¿no? Y que también hacen eco de algunas propuestas que tienen que ver, que no están hoy día en agenda, ¿no? Con esta derechización quizá que se vive en la política nacional, como por ejemplo lo que puede ser la necesidad de una seguridad democrática, ¿no? Y de denunciar la violencia institucional que se padece en los barrios, ¿no? Y otros aspectos, como también puede ser el que mencionabas de la economía popular, sí, y organizar a los trabajadores. Emi, ya que estás ahí de movilero, ¿tenés algún compañero para charlar que haya ido? Compañero, mire, tengo un compañero que suele andar por el piso ahí, lo estoy mirando en este momento, que es Fermín Weinstein. No tengo ningún compañero dirigente, se han escapado todos, el último fue Jorge. Bien. Fue Jorge incluso, no puedo visualizar ningún compañero dirigente. Tengo el referente de la JPV de La Plata, Diego Fernández, también la invista. Pero después no estoy pudiendo visualizar a ningún otro compañero. Bien. Bueno, Emi. En cuanto case uno, lo pongo al aire nomás. No, chiflás. Así que bueno, esto ha sido lo que fue el acto del Chino Navarro, ¿no? Para su precandidatura. Exacto, el lanzamiento de la precandidatura de Fernando Chino Navarro. En el Coliseo Podestá, entonces, acá en la ciudad de La Plata. Exactamente. Bien, gracias, Emi, por la comunicación, por sacar al aire a Jorge Tayana acá en Los Invisibles. Y bueno, no, seguir. Gracias a usted, un saludo para todo ahí. Sepan disculpar por ahí el tiempo en el aire. Estábamos tratando de sacarlo a Jorge, de decirle a ver si podía salir y estaba ahí medio en aprieto. Así que un saludo para todos ustedes, Facu, Luca, Nico. Muy bien. Y ahora haciendo el aguante de la radio. Buenísimo. Bueno, gracias, Emi, a vos. Entonces, Emi Cambiallo, que pasó acá por el aire de Los Invisibles Radio, que nos hizo una exclusiva con Jorge Tayana, precandidato. Si desea realizar una nueva llamada nacional por parte del Frente para la Victoria, muchas veces ninguneado por los medios hegemónicos, que incluso ningunean a Florencio Randazzo, así que que se puede solamente esperar. Hay tres candidatos a nivel nacional según las encuestas. Y eso igual se va a ver que es mentira en las elecciones, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Supongo que igual habrá alguna encuesta un poco más en donde se los mida a todos, por una cuestión lógica hay que medirlos a todos, pero veremos. Entonces seguimos acá en Los Invisibles, siendo las 9 en punto. Vamos a escuchar a Los Gardelitos con Los Chicos de la Esquina.